MC Rayo Lirical con Priscila Espa, Priscila Espa. Familia Ander 2012, Manto Negro Producciones. Yeah, yeah. Johnny y las manos mágicas. Vuelvo a nacer, vuelvo a crecer. Cada día sé que no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perder. Vuelvo a encender, vuelvo a creer. Cada día sé que no tengo tiempo para perder. M-pa. Suena y me vuelvo a levantar. El dial dice buenos días, Buenos Aires. Me recuerda que me tengo que abrigar. Busco monedas, apuro el paso, tomo aire. Empiezo el día, cruzo dos puertas vereda. Comentan que el 340 viene con retraso. Mirando el reloj pienso que excusa poner en el trabajo. Todo se relaja y te da aliento cuando en la esquina asoma el bondi. Descarto mi cigarro, subo sin mirar el piso. Sin improviso digo un viaje por dos pesos. Buscar asiento, todo un sufrimiento. 40 minutos luego preparado en mi puesto. Parado observo que de la mora lo di un paso y me pregunto si ese paso es largo o corto o por si fracaso. Te empujan, te enojas, te dormiste, pasas y te enojas. Y por no pasarte, seguro que engujas un círculo perfecto dentro de un colectivo. Si no sonó el despertador, seguro tenés frío por no llevar abrigo. La misma historia todos los días. Excusas pasajeras, pasajeros con excusas. Pensamientos encontrados y entrevistas no resultan. No tengas miedo, no pierdas la esperanza. Nunca te des por vencido, que el triunfo no se encuentra, el triunfo se alcanza. Vuelvo a nacer, vuelvo a crecer. Cada día sé que no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perder. Vuelvo a encender, vuelvo a creer. Cada día sé que no tengo tiempo para perder. Que no hay tiempo para perder. Dejo marcas en la tierra y creo un viaje de mil formas. Cada amanecer es una esperanza. Cada amanecer es una esperanza. Dejo cicatrices en el tiempo y creo un viaje de mis formas. Cada amanecer es una esperanza. Cada anochecer una vuelta a casa. Me doy cuenta que son más de las 7:30 en el 60. Empieza tu odisea, se revierte en mi retina la rutina. Como un neurótico encaro hacia el fondo. Esa es la consigna en esta monotonía. Tener autoestima bien arriba. Desde luego no me apego, solo ruego en este juego de egos un asiento. Nado en recuerdos en este mundo de anónimos. Me doy cuenta que yo soy la mujer del prójimo y del próximo. Comprendo que la queja siempre es un error. Porque sí, casi ni discuto. Prefiero hablar sin insultos. Veo varias caras serias que me dan. Unos que duermen, otros que sueño evitan. La tristeza con el sol que sale se disipa. Cuesta mucho dar una sonrisa. Para estar bien no pensaré en el ayer. Sé que esta vez tiene que ser. No tengo tiempo para perder. Tengo que creer en mí para ser feliz. Cada amanecer es un nuevo despertar. Una oportunidad para aprender lo que la vida me da. Crecer. Cada día sé que no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para perder. Vuelvo a encender, vuelvo a creer. Cada día sé que no tengo tiempo para perder. Que no hay tiempo para perder. Dejo marcas en la tierra y creo un viaje de mil formas. Cada amanecer es una esperanza. Cada amanecer es una esperanza. Dejo cicatrices en el tiempo y creo un viaje de mil formas. Cada amanecer es una esperanza. Cada anochecer.